alegría de los caimanes santiagueños. La bonita niña Marisol, para que baile y se divierta y alegre su alma junto a mi acordeón. Con mi guitarra estoy cantando a la bonita niña Marisol, para que baile y se divierta y alegre su alma junto a mi acordeón. Estoy cantando, Marisol, esta canción y alegre tu alma, alegre tu corazón. Niña bonita, te llevo dentro de mi corazón. Niña bonita, te llevo dentro de mi corazón. Vamos, Alejandro, vamos. Estoy cantando a la bonita niña Marisol, para que baile y se divierta y alegre su alma junto a mi acordeón. Con mi guitarra estoy cantando a la bonita niña Marisol, para que baile y se divierta y alegre su alma junto a mi acordeón. Estoy cantando, Marisol, esta canción, alegre tu alma, alegre tu corazón. Niña bonita, te llevo dentro de mi corazón. Niña bonita, te llevo dentro de mi corazón. Marisol, esta canción, y alegre tu alma, alegre tu corazón.